Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos la versión completa de la obra Apocalipsis con ilustraciones según Durero 1498, para bajo solista, coro mixto y órgano, del compositor sueco Bengt Ambrus. Interpretan el bajo Ole Skold, el organista Hans Sola Eriksson y el coro de la radio sueca, todos bajo la dirección de Stefan Parkman. Estatim fui in spiritu, et ecce, sed espasita erat in cielo, et supra sedem sedens. Et qui sedebat, similis erat aspectui, lapidis, liaspidis, et sardinis, et iris erat, circulitis, sinis, similis, visionis, marragini. Et in circuitus, et sedilia vigintiquator, et super tronos vigintiquator, senior sedentes, circum ammicti vestimenti albis, et in capitibus eorum corone are. Thank you. Argide man folgera, et marces et anidua, et septem lampades ardentes ante tronum, qui sunt septem spiritus Dei. Et in conspecto sedis tanquam mare vitrium simile cristallo, et in media sedis, et in circuito sedis, quator animalia plena oculis ante et retro. Et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitollo, et tertium animal habens faciem quasi hominis, et quartum animal simile aquae volanti. Quator animalia singula iorum habemat alas sanas, et in circuito, et itus plenas ad oculi, et requiem non habebant die ac nocte dicentia. Adoravat viventem in saecula saeculorum, et vitebant coronas summa sancta corona decentes. Dignus est Domine Deus noster tangere et gloria et honorem et virtutem, quia tu creasti omnia, et pro te voluntate tua erat, et creata sunt. Et ecce in medio troni et quator animalium et in medio seniorum agnum stantem tanquam assissum abentem cornua septem et oculo septem qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram et venit et accepite dextra sedentis in trono librum et numa veris et libra quator animalia et vincinti quator seniones colomando habentis signoni citandos sanctorum et cantabant canticum novum dicendes vinces ut vinceret. Et cum apparis et sigillum secundum, ad divi secundum animal dicens, veni, et fine! Et exivit alios equos rufus, et visit demat umbrillum, omnes Dei ut sumerat pacem de terra, et ut in vicem se interficiant, et datus est Dei claudibus magnus. Et sigillum tertium, ad divi tertium anima dicens, veni, et fine! Et ecce equos niger, et qui sedeva super illum, a habebat stateram in manu sua, et adivitant vocem in medio quatuor animalia dicentium. Sino quartum al divi voce quarti animalis dicent et ecce itus pallidus super quator partes terre interficere gladio fame et morte et bestis terre. Et in quintum vini subtus altare animas inter fecorum prote verbum Dei et prote testimonium quat habebant et amabant vocem Maria dicentes celum recessit, sic ut liber involutus. Et omnis mons et insule de locis suis mode sunt. Sigillum septimum factum est silentium in cielo quasi media ora. tertios angelos tuba cetinit. Et noctis immiliter. Et vidi. Et ativi. Votem munius sacrile volantis per medium celis dicendri. Votem andare! Cecinit, et vidi stellam de cielo, cecidisse in terram, et data est eli clavis putei abissi. Et apparuit puteum abissi, et ascendit fumus putei, sicut fumus parnatis. Thank you. septum est illis Sercitus viges milies de la milia. Et ich habide quas in visitone, et visite patuperios habemant loricas ingeas, et ias sentidas et sulfureas. Et capitae quorum, et capitalionum, et ior petit litinis, et fumus, et sulfur. Et abis primus plagis, hoc scissa est tertia pars hominum de ligne, et de fumo, et de sulfure, que procedebat de ore ipsocum. Septimus, Antimus! Tu, Bacetinit! Yeah. templum Dei in cielo. Testamenti eius in templo eius. Et fagus et numera, et voces, et alvotos, et blatobandos. Est eium angelo suis, et latin. pacem de cielo, tanquam vocem aquarum altarum, et tanquam vocem tonitro in mangi. Et vocem quam ad indi, sicut citare dorum, citare sanctium, incitare suis, et cantant, quasi canti cum novum, ante sinem, et ante quator animalia, et senioris, et nema pater ad dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quator millia, et vidi, et ecce numen candidam, et super numen sedentem simile filio hominis. Abentem in capite suo corno, in manu sua falsa macumba. Thank you. Et cum justitia judicat et puniat. Omni aut meus sicut flamma ignis et in capite eius diademata multa habens nomen quodnem abhorrit nisi ipse et estito

diadema está en tus cabellos que la brisa peina. Reina, bonita, los duendes robaron las perlas mejores para tu boquita. Oye, señora, tus ojos taladran, su brillo fascina, su lumbre devora.